Lo tenemos a Gualberto Solano, que nos había quedado pendiente saber que el juez los iba a recibir porque querían aportar una importante cantidad de testimonios de lo que había pasado la noche que desapareció Daniel Solano. Y si no lo recibían, Gualberto dijo que iba a comenzar una huelga de hambre seca, sin asistencia de ningún tipo, y eso iba a pasar el lunes. Entendemos nosotros que todavía no han sido recibidos por el juez y estamos preocupados. Tenemos la posibilidad de hablar con Gualberto, aquí desde Radio Encuentro Viedma. Walter lo saluda. Gualberto, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días a todos, Viedma. Bueno, preguntarle primero que nada, ¿fueron recibidos, no fueron recibidos? ¿Qué pasó? Mire, el día que vino mi abogado no estaba afuera, así que ahora usted prende mi abogado y mañana ya reunimos y decimos así. De ahí ya veremos, porque recién me hablo yo con Leandro y me dijo que mañana hasta primera hora está acá él. Ajá. Y el otro está allá con usted, querido. Ajá. Y según lo diga mañana, según que diga mañana el jueves, si me recibe y lo va a atender los testigos, sí, no voy a hacer igual. Si no, van a tener toda esa medida ya. Ajá. Así que todo dependería de que mañana se pueda dar esta posibilidad de que los reciba el juez. Sí, mañana, porque hoy tarde posiblemente está aquí donde ellos. Hasta mañana, primera hora con ellos. Bueno, y si no los recibe el juez, ¿estaría comenzando la huelga de manera inmediata, Gualberto? Sí, positivo, y eso lo hago ya hasta lo último, ¿cómo era? Bueno, así que la vez pasada entonces fue el abogado, pero el juez no estaba. Sí, porque él trabaja el día del jueves y se va, pues, y justo el jueves llegó, jueves a tarde, mi abogado. Ah, bueno, Gualberto, ¿mañana qué hora sería? ¿A primera hora? Bueno, estaremos llamando como al mediodía a ver si hubo novedades. Después de las 13. Después, bueno, perfecto. A ver si hubo novedades y si lo recibieron. Teníamos entendido nosotros que iban a ser recepcionados los testimonios de estos 15, por lo menos seguro 15, que habían estado en Macúa la noche que desapareció Daniel. ¿Esto ya está garantizado o es lo que ustedes quieren que les garantice que van a ser recepcionados? No lo comprendo. Teníamos nosotros entendido que los nuevos 15 testimonios iban a ser tenidos en cuenta por el juez. Ustedes no tienen esa certeza, digamos, el juez no les dijo nada todavía. No dijo nada de eso. Ah, bueno. No estoy enterado yo de eso. Bueno. Así que usted mañana estará acompañado con su abogado y espera ser recibido por el juez. Sí. Y espero que me llame la... El número mío es 38-73-64-33-36. Perfecto, que allá lo anotamos. Bueno, Gualberto, abrazo grande y mañana lo llamamos. Bueno, igualmente para ustedes. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Gualberto Solano.